El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a toda la gente de los barrios de Moreno, Merlo, Paso del Rey, General Rodríguez. Esto es Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Vuelvo a salir con mi murga en el camión. Vengan a la fiesta los que lloran, canten los que aprenden a callar. Suelten como pájaro de fuego blanco la campana de la libertad. Jueves 20 de mayo, 19:05, por la FM Moreno, Pateando en el Aire, 4666559, 1561540359. Pateando en el Aire. Muy buenas tardes nuevamente, muy buenas tardes Sebastián, muy buenas tardes Víctor que nos está operando, muy buenas tardes a todos los invitados e invitadas, estamos empezando un nuevo programa de Pateando en el Aire, muy buenas tardes Sebastián, nuevamente. Nuevamente, buenas tardes Ilvio, buenas tardes a todos los que acabas de saludar, programa número, no importa. Ya perdimos la cuenta hace rato. Perdimos la cuenta hace rato, sí. Qué bueno, porque eso demuestra la continuidad de nuestra presencia aquí. De nuestra desmemoria. Claro. Sí. La pastilla. Programa bastante cargadito hoy, sí. Si se quiere. Sí. Nuevamente, como estamos acostumbrados a hacer. Una hoja en blanco nos muestra. No sé qué dice. Ya la vamos a ir llenando a medida que corra el programa, no te preocupes. El operador se desespera porque no sabe qué viene después de qué cosa, pero vos quedate. Confía, Víctor, confía. Bien. Decíamos, programa cargado hoy. Sí. Vamos a tener las secciones habituales. Sí. Que tenemos en este programa. Por ejemplo, el saliendo a ver, saliendo a ver. Con las entrevistas del barrio. Con el tema del día. Ya te van a llegar, vos quédate tranquilo. ¿Qué tema? El tema es, como no podían hacer de otra manera, y como todo el mundo habla del Bicentenario, nosotros dijimos, ¿nosotros no vamos a hablar del Bicentenario? Sí, vamos a hablar del Bicentenario. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué vamos a decir? Porque estamos a 20, faltan un par de días, se viene el acto, los feriados. Y vamos a decir algunas cosas del Bicentenario. Perfecto. Perfecto, después tenemos acá los bloques nuevos que se sumaron para este año, el bloque de la gente Salpicando Sueños, Murga de Río Alegre, la gente de Buscando, un grupo de gente que trabaja en Morón, sí, que tiene un trabajo territorial en Morón, y después, bueno, juegos y demás cuestiones. Sí. Pero, ¿por qué estamos nosotros acá en el aire, Silvio? Estamos en el aire porque este es un proyecto más de la organización barrial Pateando Barrio, organización que hace su trabajo en Barrio Salas, Moreno Sur, que tiene su lugar, su punto de encuentro en la esquina de Mozart y del Cañón. Allí a la tarde, los sábados, se juntan los niños y las niñas con nosotros, que ya no somos tan niños ni niñas, y realizamos ensayos de la murga. Ha llegado un amigo, así que hace bastante que no lo veíamos. Bienvenido. Buenas tardes, Tucu, también. Hola, Tucu. Que se acerca. ¿Cómo va? También este año vamos a empezar. Estuvimos demorándonos un poco con los talleres porque ya lo explicamos varias veces. Tuvimos que charlar algunas cosas, ver qué cosas queríamos seguir manteniendo este año en la organización, qué cosas no. Pero estamos tratando de arrancar. Empezamos el sábado pasado con la murga. Hizo mucho frío, vinieron pocos chicos y pocas chicas al ensayo. Así que vamos a ver si arrancamos con una murga para grandes también, de adultos y adultas, con los talleres de género. Ya arrancaron. Ya arrancaron esos, con éxito. Sí. Y bueno, y demás proyectos que tiene la organización barrial Pateando Barrio, que entre sus objetivos podemos decir que el eje de todo el trabajo y de todos los talleres es lograr la participación de los vecinos y las vecinas en los barrios. Esto de recuperar la participación colectiva, de romper un poco con el individualismo que impera en la sociedad actual y empezar a juntarse para resolver los problemas en forma colectiva, como dije antes. Así que, sin más, vamos a arrancar con el programa, si le parece a nuestro querido Víctor, que hace 47 cosas a la vez. Impresionante. voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos en Pateando en el Aire. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. ¿De qué vamos a hablar ahora? Sí, antes de empezar con lo que... No, ¿de qué vamos a hablar ahora? Déjame hablar y ya te vas a enterar. A estos teléfonos que acaba de bien decir mi compañero Silvio, ustedes pueden llamar para el concurso. Que a partir de ahora, este concurso va a tener premio. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo no estuviste entregando premios a toda la gente que ganó? ¿Perdón? ¿No los tenía que entregar vos? No, la gente ya sabe que el responsable sos vos de los premios. Yo digo pavada con mi trabalengua y esas cosas. Bueno, sí, no estuve... pero van a participar a partir de ahora todos los que llamen en un sorteo mensual que estamos haciendo de algún que otro libro. Todavía no cerramos el contrato definitivo. Estamos ahí en tratativas, pero los que llaman a partir de hoy van a participar a fin de mes para el sorteo de un libro. Va a haber un premio real, podemos decir. Un premio real. Bien. Sí. Bien. Sí, sí. Ya lo dijiste al aire, ya está comprometido. Está comprometido. Ya no hay marcha atrás. Sí, esperemos que no. Muy bien. Si no, me voy a tener que hacer cargo. Así tengo. Bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de, como ya lo anunciamos, del Bicentenario. Sí. Sí. Ustedes saben que el 25 de mayo, o sea, el martes que viene, se van a festejar 200 años de lo que se conoce como la Revolución de Mayo. Sí. Ocurrida un 25 de mayo, valga la redundancia, claro, de 1810. Si no, se festejaría en otra fecha, ¿eh? Sí, claro. Por ejemplo, la de octubre, claro, como festejan algunos rusos comunistas. Claro. Sí, sí. ¿Pero qué pasó el 25 de mayo de 1810, Silvio? Bueno, brevemente, para no irnos tanto. Resulta que, si ustedes se ponen a revisar las fechas de las juntas que se armaron en toda América, van a ver que en 1810 es el año que coinciden. Hubo juntas en lo que después fueron varios países de lo que hoy componen la América Española o Hispanoamérica. Sí. ¿Por qué? Y nos tenemos que ir hasta Europa para ver qué estaba pasando allá. Resulta que Francia estaba gobernada por un señor que se llamaba Napoleón, que había sido nombrado emperador por el pueblo francés, el mismo pueblo que había terminado con la monarquía, que había hecho la Revolución Francesa, esa revolución histórica de libertad, fraternidad e igualdad. Sí. Bueno, después de todo un montón de tiempo, volvió a poner un tipo solo con todo el poder, y fue Napoleón. ¿Cómo llegó Napoleón? Bueno, porque tuvo unas campañas militares así exitosas, que lo hicieron popular en Francia, y la gente se puso como loca y lo dejó que tenga ahí todo el poder. La cosa que Napoleón era emperador de Francia. Pero el tipo, no conforme con eso, quería que Francia sea la principal potencia del mundo. Uh-huh. El país más poderoso del mundo, que no era en ese momento. Ajá. Era Inglaterra, la Inglaterra que había hecho la revolución industrial y que tenía, sí, fábrica y que vendía producto para todo el mundo también. La reina de los mares. Exactamente, la reina de los mares. Como Inglaterra era la reina de los mares, Napoleón dijo, yo no puedo animarme a ir a atacar a Inglaterra porque tengo que ir por mar. Claro. Y si a Inglaterra le dicen la reina de los mares, por algo debe ser, dijo el tipo. Sí. Por la duda no voy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a buscar el punto débil de Inglaterra, dijo. Entonces, Inglaterra saca gran parte de su poder del comercio. Sí. Bueno, vamos a hacerle un piquete, un bloqueo. Ajá. Voy a hacer algo más sencillo que conquistar Inglaterra, dijo. Voy a conquistar toda Europa. Así los ingleses, claro, así los ingleses no pueden vender. Y eso se le ocurrió hacer, dijo. Yo quiero que los ingleses no puedan vender. Bueno, conquisto de todos los otros países de Europa, le cierro todos los puertos a los ingleses no pueden entrar a vender sus productos, se van a debilitar y ahí yo le voy a poder ganar y voy a hacer de Francia la principal potencia del mundo. Ajá. Bueno. ¿Qué tiene que ver eso con la Revolución de Mayo? Tiene que ver. Porque en ese conquistar toda Europa, resulta que España también está en Europa. Claro. Y Napoleón pasó por España queriendo ir para Portugal, fue para Portugal, conquistó Portugal, de paso que estaba en España, aprovechó, también conquistó España. Qué lo lindo agarró, paisito, dijo. Sí, le gustó. Sí. Y dijo, bueno, lo agarró al rey, que era Carlos IV, lo hizo dejarle el trono a su hijo Fernando VII, y a su vez Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV, que era rey de España, lo hizo dejar el trono también en su hermano, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, porque parece que le daba la botella, se llamaba José Bonaparte. Mira. Quedó como rey de España en todo ese cambio de coronas que hubo el hermano de Napoleón, porque los franceses ocuparon España y listo, y se acabó. Bien. Sí. Estamos hablando de 1808. Ajá. Bueno, el pueblo español no le gustó mucho esto de que los franceses le estén ocupando el país. Entonces empezaron a armar juntas. Juntas de gobierno. ¿Qué es la junta esto? Los vecinos se juntan. Por eso junta. Si no, ¿para qué le van a decir junta? Claro. Bien. ¿Qué vecinos? Bueno, como ya sabemos que pasaba en esa época, la política estaba conservada en las clases más altas, en los vecinos más importantes. Entonces, los vecinos más importantes de las ciudades españolas empezaron a armar juntas para resistir la invasión francesa. Bueno, con el correr de tiempo, para no hacerlo tan largo, llega la noticia a América de que sí. El rey de España estaba preso en manos de Napoleón. ¿Y qué hicieron acá en América? Entonces, como siempre copiamos lo que se hace en Europa, dijimos, allá que hicieron juntas, bueno, hagamos juntas acá también. Mira. Y en todas las ciudades más importantes de América se armaron juntas, ¿para qué? Para resolver una cuestión, que era, bueno, nosotros dependemos del rey de España, somos colonia de España, ¿sí? Los americanos, los criollos también, como se les llamaba acá por la tierra del Río de la Plata, empezaron a preguntarse, dependemos del rey de España, el rey de España no está más, porque está preso en manos de Napoleón. Entonces, ¿ahora de quién dependemos? No sé. Bueno, para eso se juntaron. Eso es la primera junta, básicamente. Los vecinos más importantes de Buenos Aires, juntados ahí en la Plaza de Mayo, que ahora es Plaza de Mayo. En ese momento no se llamaba Plaza de Mayo porque todavía no había ocurrido el 25 de mayo. Después se llamó Plaza de Mayo por el 25 de mayo. Sí. Se juntaron ahí en el Cabildo los vecinos más importantes de Buenos Aires. Vamos a repetir esto, los vecinos más importantes eran los que participaban de política. El resto de la población estaba en el campo, por ahí ni se enteró que cambió el gobierno. Pero eso es importante entender. La primera junta, esto que se llamó el primer gobierno patrio, se reúne para resolver esta pregunta. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? ¿De quién dependemos? Dependíamos del rey de España, el rey de España no está más, está en manos de los franceses. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, y ahí surgieron varias opiniones. Estaba Mariano Moreno y Castelli, que eran los más revolucionarios, y dijeron, bueno, ya está, aprovechemos la volada, no tenemos más rey, nos independizamos. Vamos a aclarar también que no es la fecha de la independencia, ¿sí? Estamos hablando del 25 de mayo de 1810... Y la independencia va a llegar 9 de julio de 1816. Seis años después. Entonces, estos muchachos que querían independizarse ya en 1810 eran Mariano Moreno, Castelli. Belgrano también andaba ahí con esas ideas, simpatizando. Y después había otros, como Saavedra, que era más conservador, que después fue el presidente de la primera junta, que decía, no nos apresuremos, porque el pueblo español está resistiendo. Por ahí nosotros nos embalamos, declaramos la independencia, los españoles le ganan a los franceses, y se nos vienen con todo a nosotros porque nos quisimos hacerlos vivos. Entonces, no, vamos a ser más cautelosos. Bueno, ahí hubo un par de discusiones en la junta. Otros ya proponían regalarse a Inglaterra directamente. Antes dependíamos de España. ¿Por qué no le ofrecemos estas tierras a los ingleses que son más desarrollados? Sí. Bueno, la cosa es que hubo un montón de posturas, muchas discusiones en la primera junta. Y se termina, digamos, respetando o llevando adelante la postura de Saavedra, que era mantener la calma. ¿Por qué es tan importante, digamos, el 25 de mayo y ahora se va a festejar tanto el Bicentenario? Porque se considera como es un primer paso para la independencia. ¿Por qué? Porque se decide sacar al virrey, que era un español, el virrey Cisneros, que en un primer momento había sido designado presidente de esa junta. Acá los criollos deciden expulsarlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros le juramos fidelidad al rey de España, nada más, no a todos los españoles que andan por acá. O sea que vos, virrey, sos español, pero no sos del rey, sos virrey. No es lo mismo, así que no tenés más incumbencia. Entonces forman la junta toda y plenamente integrada por criollos. Criollos, recuerden que se le decían a los descendientes de europeos, hijos de españoles que ya habían nacido en estas tierras americanas. Entonces se conforma lo que se llamó el primer gobierno patrio, una junta formada únicamente por criollos, ¿sí? Donde los españoles ya no tienen injerencia y poder de decisión. Y a partir de ahí después va a venir la asamblea del año 13 con algunas decisiones importantes y después va a empezar el camino que va a terminar en la independencia. Pero brevemente queríamos recordar entonces que este 2010, este 25 de mayo de 2010, se cumplen 200 años de esa primera junta que se juntó para responder a la pregunta de ¿qué hacemos ahora que el rey de España no está? Y se decidió esto, ¿no? Un camino así más o menos moderado. Como empezamos a pensar en la independencia, pero sin que se pudra todo con España. Algo más así lento y moderado. Así que eso estamos por conmemorar, festejar, cada uno sabrá. Después vamos a ir viendo a lo largo del programa qué pasa con otra gente que también vive en este territorio, como los pueblos originarios, los afrodescendientes, si es una fecha que festejan o no festejan, tienen algo que festejar, les interesa, no les interesa.

cuerpo es mío. Yo decido. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Tengo una forma más de adornarte la vida. Buena sombra te cobija si es que a mi canto te arrimas. Tengo una forma más de adornarte la vida. Buena sombra te cobija si es que a mi canto te arrimas. Bien, estamos. 19:31. Pateando en el aire, jueves 20 de mayo. Estamos acá con las chicas que vinieron en representación de la gente de Buscando, que vinieron a hacer su aporte a la columna, ¿cómo llamarlo? Semanal, quincenal, bueno, a la columna, ¿no? Temporal, ahí está. ¿Qué nos trajeron para hoy, chicas? Bueno, hola, buenas tardes. Y para hoy trajimos, no sé si se acuerdan, la última vez estuvimos charlando un poco del espacio de arte que habían Buscando y que estábamos haciendo unas intervenciones en el espacio público, ¿no? En trenes, particularmente estas, que hablan un poquito del miedo. Y hoy teníamos ganas de venir y de repetir acá lo que vendría a ser un radioteatro, porque estamos en la radio, en relación al miedo. Así que... Recordemos que la gente de Buscando, que se ha sumado este año al programa Pateando en el Aire, hace su trabajo en Morón con chicos en situación de calle y que estuvieron hace 2-3 programas contando su experiencia. Y como también le habíamos propuesto a la gente de la Murga Salpicando Sueños, ahora se sumaron ellos al programa, así que cualquier otra organización que nos esté escuchando, organización o no organización, gente que está haciendo algo en algún barrio que lo quiera venir a contar, se puede acercar acá a FM Moreno, Saavedra 81, o puede llamar al 466-6559-1561. Teléfono de niña, 466-6559. A ese nos pueden llamar. Y si nos quieren llamar o mandar mensaje de texto, al 1561-540359. ¿Nos quieren comentar algo más? ¿Quieren ya directamente pasar al radioteatro? Bueno. Vamos con una pausa y las chicas se preparan, así sale como debe salir. María, hola María. Disculpame, ¿te conozco? Sí, ¿no te acordás de mí? Soy Claudia, de la facultad, ¿no te acordás? Cursábamos juntas. Disculpame, estás confundida, ¿no? No, sí, cursábamos juntas, Psicología 1, ¿te acordás? ¿Vos a qué secundaria fuiste? No, no, de la facultad. Tranquila, ah, tranquila. Facultad. De la facultad. No estoy tranquila, porque me tocas. No, bueno, disculpa. ¿Te acordás de mí? ¿Cómo te llamabas? Claudia. Claudia, ah, vos, está. Claudia, la que te sentabas en el fondo. Sí, ¿cómo sí, estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, yo bien. ¿Todo bien. Tranquilo? Sí, sí, sí, muy bien. ¿Y de dónde venís, che? ¿Del trabajo? ¿De dónde voy a venir? Bueno, no sé, yo por saber. ¿Y cómo te está yendo? ¿Seguís en el mismo lugar de siempre? Sí, sí, sigo ahí hace 15 años, ¿te acordás, no? Sí, sí, me acuerdo. Yo andaba con vos, ¿no? Sí, sí. Sí, 15 años. En el sanatorio. Sí, acuerdo, ahí sí. En el sanatorio, sí, en el sanatorio. ¿Cómo va todo? Y no, no, viste cómo está la mano ahora, no. Estoy un poco preocupada, ¿sabés? Porque, no, en realidad estoy bastante preocupada. ¿Por qué? Porque, no, estoy con un poquito de miedo, me parece que me van a echar. En realidad, a ver, no es que me dijeron que me van a echar, todavía nadie me dijo nada, pero yo creo, ¿viste cómo está la cosa? La televisión sí. Todos los días nos muestra gente más de su... En realidad en la televisión dicen que no, que el empleo crece, pero yo creo que no, ¿viste? Yo creo que en realidad en cualquier momento me quedo sin trabajo, ¿qué hago yo? ¿Cómo llevo la comida a casa? ¿Viste? Estoy preocupadísima. No es que el jefe me dijo que me va a echar, pero yo veo caras raras, pasan comentarios, y yo creo que es todo hacia mí, ¿te das cuenta? No ¿estás sé, segura? Pero si no te dijeron nada, no sé. Vos me estás cargando, amigo. ¿Vos no, te parece no. que yo puedo hacer chistes con esto? ¿Vos te parece que yo puedo hacer bromas con esto? No, no, disculpa, María, no, no quería molestarte. Che, ¿y vos no tenés auto? ¿Qué haces acá en el tren? No, claro, que ¿cómo no voy a tener auto, querida? Más vale que tengo auto. No, no, pero no lo saco a la calle. ¿Cómo lo voy a sacar a la calle? Vos viste todas las cosas que pasan. ¿No escuchás la televisión? Vos, la televisión muestra todos los días un montón de asaltos. Te roban, te matan por un par de zapatillas. ¿Vos querés que yo saque mi auto? Bueno, pero ¿por qué es más cómodo? Modelo 2010. ¿Querés que lo saque a la calle? No, lo dejo en el garage, querida. Y lo uso los domingos, ¿viste? Para ir al supermercado. Y si no sé, se arruina el auto. No sé. Me parece. Claro, no, imagínate si se arruina, ¿qué hago? No, no, no, además los mecánicos, lo que te cobran los mecánicos, si le tengo que llevar un mecánico, ¿qué hago? Me mienten los mecánicos, no, me da terror. Terror ir al mecánico, terror, no, no. No, pero estoy bien, estoy bien, muy bien. Ah, qué bueno. Sí. Che, ¿y seguís con Raúl? ¿Seguís con él? Raúl. Sí, tu esposo. Sí, mi ex. Perdón, no me había enterado, hacía tanto que no nos vemos. No, sí, me separé. No, me separé porque no es que estaban las cosas mal, pero en un momento yo empecé a sospechar que... No digas nada, esto, no, te lo pido, no por favor, nada. Que entre nosotras, ¿sí? ¿No? No, empecé a sospechar que estaba con otra mujer. No, sí, terrible, sí. Pero que... O sea, te dio alguna señal, algo por el estilo, vino con rulo en la camisa, no sé. No, me muero si le veía rulo en la camisa. No, lo que pasa es que yo llegué a un momento en que pensé, bueno, hace 15, no sé, 20 años que estamos juntos, seguramente tiene que andar con esta, ¿viste? Como son todos los hombres, son todos iguales. No pueden estar todo el tiempo con la misma mujer. Entonces yo me dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este hombre te está engañando. Imagínate la cornuda del barrio. Me muero si el barrio piensa que yo soy cornuda. Entonces dije, antes de que el barrio piense que yo soy cornuda, me separo. Claro, tenías miedo de que te engañe. No, sí, no, me muero si me engañaba. Entonces yo le dije, antes que me deje él, lo dejo yo. Imagínate la cornuda del barrio, sí, todos los vecinos diciendo, mirá, la cornuda, pasa la cornuda. No, prefiero que digan, pásala soltera, divorciada. Bueno, ¿y estás disfrutando de estar soltera, por lo menos? Está bueno, haces lo que querés. ¡Puf! Uf, una diversión loca, no sabés cómo estoy, sí, ¿no? ¿Qué, no? ¿Pero por qué no? No, es que no disfrutas. ¿Qué pregunta que me haces vos también? ¿Qué pregunta que me haces? A mi edad te parece que estar divorciada es algo divertido. Mira lo que te voy a contar, ¿no? ¿Sabés lo que me pasó el otro día? La cuestión es que estaba hablando con mi vecina, ¿viste? Y ahora... ¿Viste la cuestión del chat esta y todas las cosas de internet? Bueno, yo la estoy empezando a usar, las estoy empezando a entender. Entonces, lo que me dice mi vecina es, ¿por qué no usás el MSN? Claro, para conocer chicos, hombres. Hombres, no, chicos a mi edad. Imagínate, después si me denuncian de pedofilia, no, me muero, 20 años de prisión. ¡Estás loca, vos loca! Bueno, me confundí. Bueno, sí, entonces te contaba. Me metí ahí en el MSN. Sí, me metí en eso y empecé a hablar con un señor, un tipo. Y estuvimos así hablando un tiempo largo, me preguntaba cosas yo a él y me invitó a salir. ¿Y fuiste? ¿Cómo voy a ir? ¿Estás loca? No, bueno, loca, pero si loca de remate, ¿cómo voy a ir a encontrarme con un hombre que no conozco? Mira, si es un violador en serio y me secuestra, me tortura y después pide rescate millonario por mi persona. No, vos estás loca de remate. ¿Cómo voy a encontrarme con un señor que no conozco? No, yo pensé que como había... Me pone nerviosa. No, bueno, tranquilízate, tranquila. Igual yo creo que esto del amor no hay que buscar, como que llega. Mirá lo que me pasó a mí. Yo estaba sola, pensé que también iba a ser una solterona. Fui al médico y lo conocí a Matías, estamos re bien hace un montón de tiempo. El médico. De médico me venís a hablar. Yo que trabajo en un sanatorio hace tantos años, de médico justamente me... Mirá, estoy con una tos terrible hace un montón de tiempo. Voy al médico y ¿qué me dicen? No, señora, vuelva a su casa, es una tosecita. Una tosecita, me estoy muriendo. Tengo una... Voy a ver, mirá si termino con una bronquitis, después una neumonía, me interna, me muero. ¿Qué hacen mis hijos sin mí? ¿Pero te sentís muy mal vos? No, no me siento mal, pero hay que prevenir. Las cosas... ¿Vos no ves la tele? No, sí, veo. ¿Vos viste cómo están las pero cosas? ¿El médico no te dijo que no era nada? No, mira, te cuento. En realidad fui a tres médicos. Los tres me dijeron que era una tosecita. Me quisieron dar un expectorante. Expectorante, eso. Y yo lo tomé un tiempito. Pero no me hizo nada. Entonces después volví a ir al médico. Me dieron otra cosa. Unas pastillas que no las conozco. No salen en la tele, ¿viste? Porque... Lo importante son las cosas que muestra la tele, vos viste, ¿no? Las marcas, esas cosas, uno le da confianza. Sí, la cuestión ser. Es que me da una pastilla que no conozco y yo preferí no tomarla. Mira si me venden algo que después me hace peor. Me meten veneno en el cuerpo, ¿y yo qué hago después? Me termino muriendo y mis hijos. No, no, es terrible, es terrible. Vos viste cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Sí, sí, puede ser, no sé. ¿Y tus chicos cómo andan? ¿Bien? Deben bien. Estar grandes. Sí, no sabes, no, me vuelvo loca. Están adolescentes, salen todas las noches. No sé qué hacer, no duermo hasta las 7 de la mañana hasta que llega. Mira si salen y le roban. Ahora he visto que están robando los celulares todo el tiempo. Me muero, no, no, no. Están bien ellos, pero yo les digo, nene, volvé más temprano. ¿Por qué no te vas a una matiné? Me dice, mamá, una matiné a los 19... Y viste, mi época, esto es mi época, esto era distinto, ¿no? Está, vos viste cómo está la cosa. Sí, sí, vi, pero ¿a vos te pasó algo que estás tan asustada? No sé, te noto como muy... así. Yo estoy... ¿Vos por qué me haces tantas preguntas? No, ¿de dónde saliste vos que me haces tantas preguntas? ¿Vos quién sos? Claudia, de la facultad. No, ¿qué Claudia? A ver, me parece que vos estás... ¿Quién sos vos? ¿Quién sos pero vos? Pero yo te pregunto porque quiero saber, hace un montón que ¿vos, no nos vos me vemos? Estás queriendo robar información para después venir a mi casa y asaltarme todos mis bienes no, materiales. No, quédate tranquila. No me toques. Bueno, no te toco. No, yo me voy. Yo me... No, pero o sea, pará, vení. No me voy. No me toques, ¡socorro, policía! ¡Policía! Está bien, anda. Chau. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes, tendrás que convivir con la we'll hay que tener al nacer. ¡Qué suerte hay que tener al nacer! Y ha llegado el día de volar las fronteras. Aquí estáis esperando para la insurrección. La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria. ¡Bienvenido al planeta Escoria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! 19:46. Y estamos acá con las chicas de Buscando, que nos deleitaron con este radioteatro. En algunas partes, tengo miedo de decirlo, cómico. ¿Gustó? Sí, impresionante. Qué bueno, sí, bueno. Estaba nervioso, así que no le iba a salir, qué sé yo, y salía así impresionante, rápido, con una fluidez. Estuvo muy, muy bien, la verdad. Así que, por ser la primera vez, el primer bloque, más que sobresaliente. ¿Cuántas flores? Sí, para que vuelvan. Porque nosotros tuvimos 10 minutos sin hacer nada. Claro. ¿Cómo surge la idea de hacer esto que acaban de hacer acá en radio, pero que ustedes nos comentaron la otra vez que lo hicieron en un medio de transporte público, en el tren, ¿no? Así es. Mira, en realidad... No, me río porque me acuerdo de un compañero que la vez pasada me dijo que dije muchas veces sé, y cuando me acabo de escuchar diciendo él, me pensé en él. Así que, Gabino, voy a tratar de no decirlo mucho, que me retó. Bueno, no, la propuesta salió, la idea salió más porque estamos, como empezamos a laburar pensando en trabajar problemáticas que se nos aparecen, ¿no? Como emergentes, desde un lugar diferente, ¿no? Con una propuesta artística. Nos parece que también el humor tiene bastante de esto, que posibilita otras formas de verlo, ¿no? Como de... No es que uno lo quiera hacer burla de esto, ni satirizarlo, pero sí poder generar espacios y formas diferentes para poder ver y para que se visibilice también esto, ¿no? Y esta temática, en realidad, del miedo salió... Desde uno de los primeros encuentros que tuvimos con el espacio de arte, ese día empezamos a pensar, bueno, ¿qué temáticas queremos tratar? Salieron un montón, pero dijimos, bueno, ¿por qué no vamos? Porque nos empezamos a enroscar, ¿no? Con cuestiones quizás muy complicadas, muy abstractas, entonces dijimos, ¿por qué no bajamos un poco? Y se nos apareció esta temática, ¿no? Del miedo, y de qué pasa, del miedo que para nosotros está muy relacionado con la manipulación de los medios de comunicación. Y cómo los medios de comunicación generan una opinión pública muy marcada por esta forma, ¿no? De ver todo desde un panorama de mucho pánico. Esto, en los noticieros uno basta prender la tele 15 minutos, golpear el micrófono, fue sin querer, y ve que hay 3 muertos, que le robaron a 3 personas, que murieron, no sé, 6 personas de seguridad, y eso, ese bombardeo constante de parte de los medios obviamente tiene una influencia en la gente que recibe eso, con una, o sea, con una mirada súper parcial, ¿no? Que en sí me incluye el marcar a cierta población, cierta parte de la sociedad, como los delincuentes, los que roban. Entonces se genera toda una división de la sociedad, incluso entre, bueno, nosotros cuidémonos de estos que vienen a robarnos y a matarnos. Sí, por otro lado, para nosotros es una temática que guarda relación con el trabajo que nosotros contábamos la semana pasada que hacemos con chicos en situación de calle. Quizás ahora contar brevemente, ¿no? Estamos en una época en donde se está hablando de la baja edad de imputabilidad, se quiere empezar a penalizar a los jóvenes desde los 14 años. Y creemos en este punto que los medios de comunicación están generando un temor, un pánico terrible, ¿no? A este sector de la población que se pasan de ser jóvenes o niños a pibes chorros, a delincuentes, a peligrosos. Y bueno, ahí surge la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos, no?, frente a esto? Porque por más que uno salga a trabajar, esto que decíamos la vez pasada, de salir a participar, de salir a hacer, también es cierto que esto, ¿no?, que estamos frente a los medios de comunicación que generan opinión pública, que esto es terriblemente masivo. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro mensaje llegue de otra manera también? Más fácil, quizás, de apreciar. Sí, también cuando hablamos de los medios tenemos que entender que no es que todos sabemos, vivimos en esta realidad, que hay casos de inseguridad, que hay cosas que pasan, pero cuando los medios comunican, eligen qué comunicar, digamos, sí. Y hay muchas otras noticias para dar también, y no es casualidad que se ponga el acento siempre en los robos y en los asesinatos, y que del noticiero el 80% sea eso, porque, digamos, atenta contra todo lo que las organizaciones sociales están haciendo, es que la gente se anime a participar y a salir a la calle a hacer cosas. Si vos, como ustedes bien hacían en el radioteatro, vivís con miedo, lo que te sale es encerrarte y conectarte con el otro lo menos posible. Estás todo en tu mundo, en tu burbuja, y no salís a resolver ninguna situación. Entonces, los medios son funcionales a ese aislamiento que hace que después pasen los problemas sociales que tenemos y que nadie se meta, porque ¿qué te vas a meter si tenés miedo a meterte en todo? Y esto que vos decías de por ahí tomarlo con humor también ayuda a, si alguien alguna vez se vio en una situación así parecida, o darse cuenta que estas exageraciones de esa situación lleva a que uno pueda pensar, bueno, a ver, no me está pasando esto un poco, no le estoy teniendo miedo a todo. Claro, sí, nosotros lo que buscamos con estas cosas es más que llevar verdades, instalar una pregunta. Bueno, ¿cómo me llega esto a mí? ¿En qué lugar me ubico yo en relación a esto? Nosotros luego de las intervenciones en los trenes dejamos un volante con un texto que vamos a leer ahora a continuación, que es de Eduardo Galeano, y en el texto, en el medio del volante, lo que hay es un gran signo de pregunta. Uh-huh. Porque la idea es convocar a eso, a poder empezar a preguntarnos qué lugar ocupamos, qué lugar queremos ocupar también frente a esto. Y no ubicarnos como sujetos súper pasivos, que lo único que hacemos es recibir información, y no hacer nada frente a esto. Entonces, nuestro deseo es eso, convocar a la pregunta, por lo menos. Si logramos eso, como nos parece una tarea recontra cumplida. Sí. Así que, no sé, si quieren, vamos a leer el texto del amigo Galeano, que siempre viene bien porque escribe muy bonito. Que se llama El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir. Miedo de vivir. vivir, aunque no sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial. Para pedir tu cabeza, que cada buitre se lleve su botín. Me quedo con mi pobreza. Continuamos empateando en el aire, queremos agradecer y despedir a las chicas de Buscando. Ha salido muy bien, quédense tranquilas, ha estado re bueno. Así que si nos quieren mandar mensajes para decir cómo estuvo el bloque Buscando, así después se lo hacemos llegar al 1561-540359, o si quieren llamar al teléfono de niñas 466-6559. Bueno, muchas la despedida gracias. De ustedes. Sí, gracias chicos por la invitación. Queríamos dejar que la vez pasada nos olvidamos de pasar el blog de Buscando, que es www.buscando-una-salida.blogspot.com. Sabemos que es complicado y ya lo vamos a cambiar, paciencia. Por eso la vez pasada no lo habíamos mandado, pero después nuestros compañeros nos retaron. ¿Cómo es? Por todos nos retaron. No repítanlo, repítanlo. ¿Otra vez que lo pase? Sí, sí, sí. Yo le digo. Claro. Claro, yo digo lo mismo. www.buscando-una-salida.blogspot.com. ¿Y qué se puede encontrar la gente si revisa ese blog de Spot? Hay de todo, chicos. Una muestra. Hay, bueno, cuenta un poco de qué se trata la organización, un poco de la historia, y después hay textos de opinión, hay varios textos acerca de esta temática del miedo y algunos otros más que fuimos haciendo en este tiempo. Así que también si nos visitan, sobre el resto de las comisiones, hay unos textos sobre el trabajo en calle y algunos sobre comunicación también. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, las esperamos cuando quieran, bueno, nos avisan y tienen el espacio para hacer lo que tengan ganas. Buenísimo, gracias. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Tengo un piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Digan trabalenguas, que hace bien a la vida. Trabalenguas. Los rejuvenece. Me siento mejor ahora. Mírenme a mí. Después de decir cuatro trabalenguas seguidas. Ustedes se levantan en la mañana y dicen tres trabalenguas seguidas y arrancan el día así como optimismo. ¿Ah, sí? Sí, como Scioli, que dice todo el tiempo optimismo. Optimismo, gestión, optimismo. Ese es su trabalenguas. Exacto. Optimismo, gestión. Lo puede decir. Ah, sí, le sale bien. ¿Le sale bien? Le sale bien, sí. Sobre sí. Todo lo del optimismo, por ahí no. Uf, tanto lo de la gestión, ¿no? Como bueno. Loco. Vamos a dejarnos de paviar y vamos a decirle... No puedo. Bueno, pavé mientras yo digo los acertijos que tenemos para hoy. A ver. Uno fácil, como de costumbre, así nos llaman y nos mandan mensajitos de texto. Sí. El fácil es el siguiente. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador de un lugar a otro? Sin que se me derrame toda, ¿no? No. Sin ningún otro objeto, nada más que un agua y un colador. No es un papel celofán, como no, dice. No. Nada más tengo un colador y un agua. ¿Cómo hago para unir esos dos elementos y transportar ese un agua en ese un colador sin que se me derrame? No tiene que estar embotellada. No. Un agua y un colador. Ahí ya tendríamos que tener una botella también. No. Claro, un agua y un colador. ¿Cómo hago para transportarlo? Y después, ese es el fácil, como para que... Si aciertan ese igual, participan del concurso por el sorteo del libro a fin de cuándo, del mes este. A fin de mes. Y de este, ya termina este mes. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, ¿para sí, este? A pleno, ¿te haces sí. cargo? Creo que faltan 10 días. Creo que tengo un par de libros que me sobran en casa. Los que gané, claro, en un programa latinoamericano acá en la radio. Entonces, nos dicen cómo hacemos para transportar agua en un calador y forman parte del sorteo del premio que Sebastián les va a conseguir en algún lugar. ¿El lugar de origen del agua, el lugar de destino, queda muy lejos? No importa. No, sí, importa. No, podés llevarlo 10 cuadras, una... Importa. Bueno, ponele que la distancia que vos quieras. Importa. Importa también la época del año en la que esté uno. Estás dando muchas pistas. Es fácil, basta. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? No importa la distancia. Usted tiene que llamar y decir. Ahora, el difícil, que también puede participar, es decir lo que había quedado ya hace como 3 semanas. Tengo una cajita de música. Hay palabras que entran y palabras que no. A ver, decide una palabra, Sebastián. Xilofón. Entra xilofón. Otra. ¿Estás seguro que entra? Sí. No entra. No entra. Pero, Marcado. Porque el xilofón es con X, vamos a aclararlo. Marcado. No entra. Marcado entra. Marcado entra. También, ¿por qué me decís xilofón? Justo me explica la vida. Fue la primera que se me ocurrió. Xilofón no entra porque es con X. Ahí ya le di una pista. Todas las palabras con X no entran. Taxi, por ejemplo, no entra. Taxi no entra. Rayos X tampoco entra. Tampoco. Decime alguna que sí, a ver, vos ya lo sabés. Sí. Soltarse. Soltarse entra. Lapicera entra. Dominó entra. Ajá. Facultad entra. Feriado entra. Feriado entra. Ajá. Computadora no entra. Computadora sí entra. Sí, computadora sí, entra. Entra. Ajá. Uy, sí. ¿Cómo bueno, estamos, disculpen. Papá? La humedad, ¿no? La humedad me hace humedad entra. Humedad no entra. No entra. Tiene bien hecho los cimientos. Sí, sí, sí. Humedad. Tiene cerecita la pared. Monitor. Monitor no entra. Sifón entra. Silbado. Silbado entra. Peluca no entra. No entra peluca. Auricular no entra. Tampoco entra. Micrófono entra. Auricular entra. Bueno. Auricular. Más o menos. Auricular entra. Más o menos, porque es la sílaba, pero bueno. Te lo doy, con sílaba tiene que ser. Más o menos, para no confundir más, vamos a decir que sí. Mira. Micrófono entra. Sí. ¿Sí? Así que. Llámenos, ¿a qué teléfono, Sebastián? 4666559, anotó 4666559. Mensaje de texto al 1561540359. 1561540359. Llegó un mensaje. Dígalo. Dice: saludos, camaradas revolucionarios. Soy yo, Silvio Rodríguez. Muy feliz de volver a oírlos. Quiero comentarles que me he hecho un espacio porque estoy conduciendo un programa de TV. No puedo oírlos porque está haciendo el programa. Les cuento, el programa se llama... es de la TV cubana, dice. Se llama El Gen Comunista. Y buscamos el comunista más grande de la historia. Voy a pasarle los candidatos para que si alguien lo desea, emita su voto. Marx, Lenin, el Che, Fidel, Trotsky, Olmedo, Fangio, Perón, Alfonsín Allende o Cristina K. Bueno, volvieron los mensajes de Silvio Rodríguez. Sí. Lo extrañamos, ya estuvo un fiel oyente del año pasado, después se fue a Cuba, tuvo unos problemas. No lo puede escuchar todos los jueves porque está haciendo ese programa de televisión, un éxito en Cuba. Sí. Pero hoy se suspendió porque se cortó la luz en Cuba porque tiene problemas de la energía. Ajá. Y no pudo escuchar. Gracias a Silvio Rodríguez por escucharnos. ¿Y cómo nos escucha? Con pila, una radio pila. Tiene contactos ahí con no sé con quién. Mira. Entonces, recuerde, nos llama a esos teléfonos que acaba de dar Sebastián, como hizo Silvio Rodríguez, y nos dice: ¿cómo hago para transportar agua en un colador? ¿Y cuál es la clave que hace que las palabras entren en la cajita de música? Brillan en el corazón, vuelvo a salir conmigo. Ya estamos. ¿Y la cortina? Esa cortina es de Pateando en el Aire. Sienta el ritmo de mi canto, que nació para bailar. Es mi orgullo las banderas, el viento y hace flamear. Ahora sí, esto nos representa porque este es el bloque murguero de Salpicando Sueños, Murga de Rivalegre. Y hoy estamos, los chicos no me acompañaron hoy, no vinieron, porque estaban con otras actividades. Pero sí está con nosotros, tu nombre, una persona que nos acompaña hoy. Olga de Rivalegre también. Mamá de Marco y de Tito. Tu relación con la murga entonces es, Marcos y Tito está en la murga de Salpicando Sueños. Qué bueno. Bueno. Primero vamos a hacer la parte, vamos a continuar un poquito con esto de la historia de la murga. Y habíamos quedado en lo que era, no sé si se acuerdan, alguno había escuchado, bueno, la parte del carnaval que venía desde tiempos de los Reyes, o sea, mucho antes de la Revolución de Mayo ya había carnaval, se jugaba carnaval en Buenos Aires, y que era como una guerra, una batalla campal en las calles, ¿no? Pero se jugaba con agua. Y empezó a ser suspendido porque se ponía muy agresivo el juego y había muertos en un momento. Y tuvo varias prohibiciones que la otra vuelta Marcos y Alana habían contado, las prohibiciones de la época de los virreyes. Llegamos, bueno, a la época de lo que se está festejando ahora, celebrando o recordando. Depende de quién, de los 200 años de esta Revolución de Mayo. Y 6 meses después de la Revolución de Mayo nace Sarmiento. Sarmiento, vos me comentabas hoy que los chicos te preguntaban quién era Sarmiento. Sí, porque a veces no tienen ni idea quién es Sarmiento, quién es San Martín, o qué se festeja el 25 de mayo. Eso me preguntó mi hijo que está en tercer año de secundario. A la flauta. Bueno, eso no es un problema, todo un tema a tratar. Bueno, y Sarmiento, que es el que siempre está en la escuela colgado, hace un cuadro que supuestamente es el maestro, colgado del cuello, así colgado en un cuadro, una imagen, colgado en la pared. Uno pelado, gordito. Pelado y gordito, en el tiempo que se sacó la foto. Que, bueno, se es como el maestro, no sé cómo se lo llama, el maestro primero sería, el gran maestro, el dueño de la escuela, el fundador, ¿no? Una cosa así, el fundador de la escuela. Y nosotros en la revista El Corcito, del año 2003, la revista El Corcito es una revista dirigida por el murguero viejo de Buenos Aires, de Capital, Coco Romero, encontramos una nota de Ernesto Romano, que también era un poeta, un escritor, bueno, no sé si es todavía, habla de Sarmiento, la época del carnaval, ¿no? En esta época, Sarmiento, ya teniendo 60 y pico de años, después de la caída de Rosas, o sea, en 1869, acá está, o sea, 50, casi 50 años después de esto que es de ¿cómo es? De 1810. Después de la caída de Rosas, que había prohibido el corso, también los carnavales, inaugura el primer corso Sarmiento oficialmente en los primeros meses de su presidencia. Pues Sarmiento, aparte de ser el maestro, fue presidente, ¿no? También fue crítico teatral, político, y muy, muy culto, muy gustoso de todas las artes, del teatro, de todo lo que sea artes y fiestas y cosas culturosas, ¿no? Muy, muy, muy culto el tipo. Y había ido a Europa en sus viajes. Estuvo exiliado, ¿no? El tiempo de Rosa estuvo exiliado por sus ideas en contra de Rosa. Estuvo en Chile, sanjuanino el hombre. Estuvo en Chile, pero viajó mucho por Europa. Y se encuentra en Roma con el carnaval romano y un carnaval que le fascinó. O sea, es para leerlo eso, porque es la imagen que cuenta. Escribe y cuenta esto que él vio, realmente a uno le transmite lo que él vio, ¿no? O sea, dice que era una belleza, realmente una belleza el carnaval, pero nada que ver con acá, para él Era un carnaval, pero bárbaro, se tiraban con todo. Allá era una cosa de belleza, así de belleza culta, bien armado, bien con efectos, con cosas muy lindas, muchos desfiles y velas y luces prendidas y la calle llena de gente andando con velas y todo oscuro y como que formaba un río. Todas esas cosas así le fascinaban a él y compararlo con lo que se festejaba acá en Buenos Aires, bueno, era un lujo para esto. Él quiere traer todo esto a lo que es Buenos Aires. Se quiere hacer una Buenos Aires culta, una Buenos Aires como en Europa, como la que él conoce. Pero por supuesto, acá nada que ver, o sea, hay una lucha, digamos, por el país, por oposición de ideales y de ideas para formar este país. O sea, tironeos, ¿no? De poderes de aquí y de allá para ver para dónde vamos con todo esto, en el medio de la gente, por supuesto, como siempre. Y se encuentra con que una de las partes que para él es hasta desagradable es la barbarie que él llama, ¿no? Los gauchos, los negros, los indios, la ignorancia del pueblo. Bueno, él tiene ya una idea de... O sea, compara una corrida de toros con lo que es la civilización. Dice porque es dice la ignorancia de la humanidad misma, dice, ¿no? O sea, como que desprecia hasta un poco hasta la humanidad misma por su falta de cultura. Claro, de cultura, ¿no? Sí. Entonces él... Ahora sí me voy a poner los anteojos. Recordando que él igual venía de una familia pobre. No era que era un... Como es que nació en una cuna de oro, no nació Sarmiento. Y también, digámosle a los chicos eso, ¿viste? Porque dice, bueno, como ahora, ¿entendés? Se está viviendo algo parecido, porque los que tienen plata por ahí piensan que tienen grande cultura y no tienen. Y cuando ven a un pobre, ¿viste? Que estudia, que se esfuerza, igual te siguen tratando, ¿viste? Como ahí que estaba leyendo, de que te comenté que decían chusma infantil. La chusma infantil, claro. Sí, él nació, ¿no? Lo que tenía él, que de chico ya tenía estos valores, esta capacidad para representar así teatralmente, hacerle burla a los curas. Se hacía en ese tiempo, había como una especie en un día, no me acuerdo qué festividad, que los chicos se le robaban, como le robaban, se dejaban robar los curas, ¿no? Su ropa, digamos, de cura, y se disfrazaban y los chicos los imitaban. Ya venía con eso, ¿no? Tenía facilidad en las artes plásticas también. Es cierto, él despreciaba un poco la ignorancia. Yo había marcado acá, pero realmente me pierdo estando acá en el aire. Es muy difícil de leer en el aire. Bueno, lo que sí rescaté de esto, que él trae la idea de que por medio del espectáculo se educa. Él dice que el teatro, por ejemplo, es educa, crea hábitos y costumbres, ¿no? ¿Cómo? Repetí eso, por favor. Que por medio de lo que es las artes, se educa a la gente. Y la intención de él era educar a los ignorantes de acá, de estos lados, ¿no? Se educa, decís vos. Educa. Ah, sí. Educa. ¿Sabes qué? Porque te digo que repitas eso así los vecinos de Río Alegre, de otros vecinos, gentes, entre comillas. Claro, ajá. Sí, por la murga, por otras cosas más, ajá. ¿Viste? O, ¿qué hacen eso en la plaza? ¿O qué hacen eso de vuelta haciendo ruido en el barrio? Claro. Están perdiendo tiempo, no tienen nada que hacer. Bueno, es cierto, no tienen nada que hacer, por eso estamos haciendo eso y para utilizar el tiempo de alguna manera. Por eso, es bueno que repita, sí. Que el arte educa. El arte educa. Él decía que el teatro es una verdadera escuela. O sea, que sin dejar de ser una fiesta popular, educa, crea hábitos y costumbres en la gente así. Y él dice mismo que su función social equivale a la de los caminos. Es decididamente un foco de civilización que gobierno y patriotas deben favorecer. ¿Gobierno y patriotas? Así. Dice, entonces utiliza eso. Y utiliza no solo eso, utiliza todo lo que sea arte para educar a su manera, ¿no? Al pueblo. O sea, porque él toma a la comunidad como un niño, la compara con un niño, que dice, el niño y la inmadura comunidad deben ser cultivados a través de imágenes y símbolos artísticamente conjugados, ¿no? Bueno, o sea, y las escuelas, ¿no? Los actos escolares también es como un teatro. Él crea en la escuela, es un teatro también, es un los actos son teatro para él. Son como magnificaciones de algo así, que con mucha pompa, mucho ruido, colores y cosas, le queda más grabada a la gente. Dice que marca épocas, una gran manifestación cultural, digamos, no sé, la inauguración de algo muy grande, monstruoso, así con toda la pompa, no me refiero a marchas militares, desfiles, banderas, trompetas, músicas, carruajes, cosas así, que sea mucho, ¿no? Que la gente, como va a ser ahora en aparentemente, ¿no? En el obelisco, así toda pompa y cosas, y muchos días de fiesta, de cosas y de pompa, ¿no? De esto, ¿no? De mostrar para marcar una época, aparentemente hay que marcarlo ahora. Dice que eso queda más grabado en la gente que no sabe leer, digamos, que un libro. Entonces, él le pone todo esto, ¿no? Pone todo esto del carnaval, el carnaval lo quiere hacer ley al carnaval, ¿no? Porque dice que no se puede sacar aparte, que es una manifestación del pueblo y tampoco puede ir contra la manifestación del pueblo. Y lo toma como bandera, él dice que, o sea, que se agarra, digamos, de la energía bárbara, de la energía primitiva, para utilizarla y transformarla y decorarla y guiarla y hacer lo que él quiere, ¿no? Un país culto y civilizado. Pero para lo cual, o sea, él tiene todo lo que es en contra de eso. O sea, para él, digamos. Por ejemplo, él dice que también la ropa es importante, que un ejército con chiripá no es un ejército, que tiene que tener un uniforme, o sea, que no es civilizado. O sea, que si hay ejércitos así sueltos con chiripá, entonces hay caudillos, y que los caudillos, o sea, como que también es una cosa que no tiene que estar, tiene que estar todo bien armadito, con uniforme, ¿no? Organizado. Claro, y que, o sea, todo lo aquello le molesta, los negros para él son una cosa que no tiene cómo ubicarlos, ¿no? Al negro dentro de su idea culta de lo que él quiere que sea el país, Argentina, ¿no? Los gauchos, dice que un gaucho bueno es el único gaucho el gaucho muerto es el único gaucho bueno, digamos. Como que odia todo aquello que no sea culto, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, yo veo, ¿no?, que nosotros de alguna manera con la murga también hacemos esto, ¿no? Hacemos esto de la murga, del corso, para educar, para llamar a la gente a que se reúna, ¿no? Que sabemos que es una herramienta, que la gente necesita divertirse y le gusta, es una necesidad de todo, y entonces proponemos una fiesta. Tenemos el derecho a festejar, tenemos el derecho a la alegría, mantenemos la alegría viva, pero también pensamos que así la gente se junta y podemos intentar algo con esto, ¿no? Con este hecho. No me parece mal la idea de él. Lo que me parece es la que se le da vuelta a la cabeza, y todo aquello que no entra en eso lo odia, lo detesta, ¿no? Lo detesta. Yo no sé, igual está para hablar más de Sarmiento, un montón más. Dice, la educación, si quiere ser efectiva, debe tocar resortes primarios, imagen y movimiento. Es una cosa de... Está muy... Realmente tiene una idea, ¿no? Pero está mal usada. Sí, está mal usada porque, bueno, viste, discrimina ahí a los gauchos, a los negros, que eran parte de nuestro territorio. Sí. Como ahora. Ahora los murgueros también se han discriminado. ¿Entendés? El murguero, dicen, ay, sí, mirá, esos negritos del barrio no tienen nada que hacer, están ahí todo el día molestando con el tamborcito. Sí. Discriminan a la gente, por ejemplo, que tiene pelo largo, que se deja la barba, ¿cómo le llaman? Está mirando a Silvio. Discriminan a todos. Así que la mentalidad que tenía Sarmiento sigue, ¿sí? Él era el gran maestro, dice que su espada era la pluma, pero no todo lo que Sarmiento pensaba era bueno, ¿sí? Claro. No todo lo de que nuestros grandes próceres argentinos era bueno, porque no, claro. Acá, muy delicadamente, él estaba discriminando, ¿sí? Porque en sí el arte hay que enseñarles a todo, y principal a la gente que menos cultura tiene, es la única manera de llevarlos. Claro. ¿Entendés? Claro, la idea de enseñarle a esa gente era por medio de la impresión, que se impresionen y como que le quede grabado lo que él quería, ¿no? Sí. O sea, sí, pero él quería cosas pomposas y lo quería solamente con los blancos o con la gente que tenía poder, que eran los que menos querían, claro, bailar un candombe o juntarse con la gente negra. Sí, bien como comentaban hoy, o sea, viene esto viene desde el principio, medio mal parido, ¿no? Porque hoy estaba escuchando también un lado un historiador que decía que en la Plaza de Mayo, en el 25 de mayo, o sea, no entraban todos, estaban por invitación. Era toda la gente, el supuesto pueblo que estaba afuera, ¿no? Era toda la gente invitada personalmente, los comerciantes. Tenías que ser blanco y tenías que tener una casa en la ciudad. Sí. O sea, no entraba cualquiera. Y los alrededores ponía guardia. Guardia para que no entren los otros, ¿no? Supuestamente el supuesto negrito con la vendedor de velas estaría laburando para uno de, claro, que tenía la concesión de la Plaza La Victoria, ¿no? Como se llamaba antes, ¿no? O sea, también, o sea, viene, no es tan así como nosotros pensábamos, ¿no? Ponerle Mariano Moreno, en el espectáculo de la Murga de este año, que habla un poco de los 200 años, que habló, ¿no? El año que pasó, en una parte íbamos a hacer un ¿cómo se llama esto? Una frase de Mariano Moreno. Esa que dice, si no se vulgarizan los derechos, si cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede y lo que sabe, digamos, andar de un lado para otro, y lo único que va a pasar es vamos a cambiar, dice, de tiranos sin destruir la tiranía, ¿no? Esto de vulgarizar los derechos es que el derecho es una cosa que es tan, todos lo sabemos y lo tengamos que saber, y ni siquiera saber cómo nos enteramos. Es una cosa tan sencilla de todos los días que los derechos nuestros lo tengamos incorporados ya. O sea, que no tenga que haber gente que ande luchando para que se escuchen, gritando fuerte, para que se escuchen los derechos que tenemos, ¿no? Vamos a tener que hacer unas pompas re grandes así y hacer como él que destruía, dinamitaba una casa en el medio de la manifestación, así de la marcha, para que quede más impresionante, ¿no? Chabón, así es. Vamos a tener que hacer eso y en ese momento decir los derechos que tenemos, ¿no? No sé, Olga, Silvio. No, a nosotros nos parece que está re bueno que puedan llevar adelante el bloque así, hablando ustedes, y que esa es la idea del programa, que repetimos que toda otra organización que nos esté escuchando y quiera participar, como lo está haciendo acá la gente de Salpicando o la gente de Buscando, lo puede hacer. Y tomar esto del carnaval, como también se resignifica ahora, tratando de incluir y no de excluir, ni como esta idea de Sarmiento, ¿no? De civilizar, porque esto, siempre Argentina se construyó mirando a Europa y tratando de imitar lo que pasaba allá y de allá traer todo para acá, porque allá era lo bueno. También esta idea de traer inmigrantes de Europa, pero solamente ingleses, alemanes, lo que para él era también lo mejor de Europa, ¿no? Después le vinieron Tano y Gallego y se querían matar porque también lo consideraban bruto. El muchacho era como medio Gallego, ¿no? Como medio exquisito también. Entonces está bueno esto, poder empezar de a poquito a revertir estas cosas y que la gente de los barrios, que también hoy en día siguen siendo los negros, los cabecitas, sí, para mucha gente, participe del programa de radio, participe en la calle, digamos, porque los lugares no se regalan, los lugares del pueblo siempre se consiguieron con lucha y con organización y con participación. Sabemos que toda esta gente que es racista y que está ahí controlando el gobierno y los poderes, tanto económico como político, no regala, no da muchas posibilidades al pueblo así para que participe. Entonces siempre se consiguieron con lucha. Además hay que luchar para ser original, nosotros, argentinos, criollos verdaderos, no es ser siempre la imitación de los demás, ¿entendés? Porque, por ejemplo, ¿por qué tenemos la mala televisión? ¿Por qué? Porque se copian de los yanquis o de afuera. No, nosotros tenemos que ser el típico argentino, ¿sí? Aunque nos critiquen afuera. Yo tengo familiares viviendo en Alemania y, ¿nombrás un argentino? Y, no, esos son los chantes, esto y lo otro. Bueno, pero somos argentinos, es lo que es, como es lo que dije recién. Somos nosotros, ¿sí? Originales, es el argentino, que no se tiene que perder. En estos 200 años lo que hay que festejar es eso, nosotros, nuestro origen. Igual hay una mezcla, ¿no? O sea, de argentino, ese argentino que en Alemania lo critican, por ahí también es muy distinto a otros argentinos que tienen una cultura más antigua, ¿no? Sí. Tienen una cultura de otro tipo, con respeto a las personas, con respeto al mundo, con respeto al planeta, o sea, hay varios argentinos, tampoco no somos el argentino que

20:34. Sí, y como la cortina lo anunciaba, tenemos en este tramo que nos queda del programa las entrevistas que estuvimos haciendo en la semana en el barrio. Entrevistas que giraron en torno al tema del bicentenario, lógicamente, ¿no? Y un poco también preguntábamos en las entrevistas sobre los festejos del bicentenario, que hoy, este año son los festejos del bicentenario, ¿no? Cuando nosotros preguntábamos no era del bicentenario. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? No, ¿no? Lo que preguntábamos en las entrevistas básicamente es qué recuerdo tenía la gente con los actos del 25 de mayo. Ahí está, entendí. Ahí está, claro, claro. ¿Se entendió? Tomando el tema que es el bicentenario, preguntamos esto: ¿cómo vivió cada persona sus actos del 25 de mayo en el colegio? Sí. Y varias otras preguntas más que la vamos a ir a escuchar. Así es. Así que si el operador está dispuesto, podemos ya empezar con la primera entrevista, ¿no? ¿Qué dispuesto? Así que sí, siempre dale. Predispuesto. ¿Cómo es tu nombre? Luisa. Rosa. Queríamos preguntar, ahora que vamos a celebrar los 200 años y que hay mucho clima de festejo en las escuelas, sobre todo, si ustedes se acuerdan fiestas anteriores que se celebraban en las escuelas o en los municipios. Sí, yo en las escuelas, como que este año es diferente, sí, debe ser por el bicentenario. Es muy diferente. Y sí, es cierto lo que dice la señora, es así. Como se estaba preparando más todo y que antes no. Lo de la 9 de julio, todo eso. Se están armando un montón de preparativos. Por debe ser más importante este año, pienso yo, al celebrarse 200 años. Me parece que no es muy diferente a la actualidad. Normalmente estas fechas se festejan en los actos de escuelas con los bailes típicos de aquella época y además ofreciendo, digamos, llevando todos algo de comidas típicas también, ¿sí? Ya sea empanadas, pastelitos, no sé. ¿Ustedes recuerdan que antes, digamos, qué papel jugaban las personas de color negro? Sí, en estos festejos. De color negro eran los esclavos. Los negros, sí, los esclavos. Uh-huh. Y los negros eran los vendedores o las lavanderas. Sí, es verdad lo que dice la señora. Esclavos eran los negros, los vendedores. Y siempre está asociado, digamos, al candombe. Y que los negros también eran los lavanderos de la época. Continuamos empateando en el aire y retomando las primeras preguntas de la entrevista, podemos agregar que es verdad que este año, bueno, como ya estamos todos del bicentenario, ya lo venimos diciendo. Todo. Cualquier producto en la tele que se vende es del bicentenario, de una heladera, sí, hasta un televisor, hasta un detergente, todo es del bicentenario. El torneo de fútbol que acaba de terminar también era torneo del bicentenario. Absolutamente. ¿Este sí. programa de qué? Del bicentenario. Y sí, se está recordando más y en los colegios se van a hacer festejos especiales, en todos lados se van a hacer festejos especiales. Y por eso queríamos ver qué se recordaba de actos anteriores. Y sobre todo tomar en este bicentenario, para darle una vuelta de tuerca, esto, ¿no? ¿Qué papel recuerda cada uno de ustedes de los negros, las personas de color negro, en los actos escolares, qué rol desempeñaban? Y ahí decían bien las entrevistadas, era esto, ¿no? ¿El negro qué hacía? Era el vendedor de pescado, el aguatero, la negra la que vendía mazamorra, lavaba la ropa. Y eso es porque en la historia se ha elegido mostrar esa parte nada más, ¿sí? Sí. Si hacemos un repaso por todas las luchas de la independencia, por todas las guerras de la independencia que tuvieron los criollos contra los españoles, ¿quiénes fueron al frente en todos los batallones, en todas las peleas, en todos los enfrentamientos? Los negros, ¿sí? Negros esclavos que muchas veces le decían, bueno, ¿vos sos esclavo? Sí. ¿Querés ser libre? Sí. Bueno, anda a la guerra, si sobrevivís sos libre. Y lo mandaban a la primera fila. ¿Sí? Entonces, esa parte no se mostraba en los actos de la escuela. No hubo ningún niño, le pintaban con corcho y lo vestían de soldado negro. No hay ningún recuerdo en un acto escolar de un niño siendo un soldado negro. Y pasó. ¿Por qué no se muestra al negro como soldado y como defendiendo y creando la independencia de este país? Porque este país es de blanco. Claro. Contraría los ideales de lo que debería ser, de lo que deberían ser los fundadores de estas tierras, ¿no? Así es. Entonces, primero, como tenemos varias entrevistas más y para no explayarnos mucho, tener en cuenta esto, que los negros no solo fueron así los vendedores y estas ocupaciones así al servicio de los blancos, sino que garantizaron muchas veces las victorias, las batallas que permitieron la independencia de lo que hoy es Argentina. Entonces, empecemos a revisar algunas cosas y sepamos que los negros esclavos, ¿sí?, pelearon para que hoy este país sea independiente. Y si ha bajado tanto la población negra en Argentina comparado con los otros países de Latinoamérica, tiene que ver porque muchos de ellos murieron en las guerras de independencia, ¿sí? La población negra que había en Argentina, que hoy hay todavía y sigue habiendo, pero si bien es menor que en otros países, tiene que ver mucho con esta matanza de negros que hubo en las luchas por la independencia. Así es. Sí, por ahí algo así para tener en cuenta, un dato. Estuvimos buscando en internet más o menos cómo estaba compuesta la sociedad de ese entonces, de 1810, y encontramos que un censo de 1810 decía que en Buenos Aires, solo en Buenos Aires, la población tenía un número de 22.793 blancos, ¿no? 9.615 negros y mulatos y 150 indígenas. Solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Imagínense lo que eran los censos de esa época. Tampoco. Sí. Si hoy en día son medio truchos. Sí. Así que no son. Se suele decir que también había muchos más que los que están censados, ¿no? Exactamente. Bueno, así que hoy bajó mucho el porcentaje y también se lo sigue invisibilizando, que siguen estando y son parte de este país que está cumpliendo 200 años de sus primeros pasos. Así es. ¿Algún papel tenían las personas indígenas, los aborígenes? Que yo recuerdo, ¿no? Sí, pero no eran tan, no estaban tan presentes como la gente de color negro. Tampoco tengo claro, digamos, si eran los que llevaban encendían los faroles, no sé. Es el hombre americano. Los pueblos originarios, ¿no? Nos estamos remitiendo a los pueblos aborígenes. Claro. ¿Festejan estos 200 años? Yo no he escuchado nada. En realidad, no sé. ¿Te parece importante festejar estos 200 años? Me parece que es una fecha importante, ¿sí? Lo que pasa es que deberíamos salir de este tipo de festejos que se hace. Y más vale, apuntaría más a la memoria, ¿sí?, de lo que estamos celebrando. Como detenerse más en ver en cómo vivía el pueblo, ¿no? El pueblo aborigen, el pueblo negro, ¿sí?, el pueblo criollo en aquel momento, y ver si realmente seguimos igual o se han modificado algunas cosas, ¿sí?, que hacen que podamos festejar estos 200 años de historia. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de fuego. ¿Qué creen que nos falta como pueblo? Mucho trabajo, no hay trabajo. Muchas cosas para los niños, para comprarles. A uno no le alcanza porque las cosas están, no sé. La hermandad nos haría más pueblo, digamos. Y a veces hay, a veces no, por el tema de discriminación y eso, a veces no hay tanta hermandad, digamos. Esto mismo que te decía de la memoria, ¿sí? El poder detenerse, justamente, digamos, tanta nebulosa que tenemos con el pueblo originario, con, digamos, tanta historia que mismo o que desconocemos o que no nos detenemos a pensar, me parece que por ahí pasaría más, ¿no? Por poder favorecer más encuentros que nos ayudaran a repensar las cosas. Terminando con la entrevista, ¿hay algo más que ustedes querrían decir? Que no sea solo festejo únicamente porque la patria cumple 200 años, sino que festejen algunas otras cosas más, capaz. Con más sentido, más, ¿no? Que no se olviden que hay mucha gente que necesita otras cosas también. Tengo una mujer de fuego navegando. buscando tu gusto en los sentidos. Una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó una primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Bueno, buenas noches. A propósito del programa de hoy, elegí para compartir con ustedes dos cuentos muy cortitos que forman parte de un libro que se llama Cuentos para soñar trotamundos. Bueno, este libro recopila cuentos realizados en distintas escuelas por iniciativa de la Organización de Derechos Humanos, Hijos, a propósito de lo trabajado sobre la dictadura militar en las distintas escuelas, ¿no? Como estas fueron las producciones de los mismos chicos. Y bueno, hoy un poco salió este tema de cómo los chicos entienden la historia, qué es lo que saben de historia, qué cosas hablan en la escuela sobre eso. Me pareció interesante compartir como esta otra perspectiva en el día de hoy. Así que, bueno, antes de los cuentitos, quería compartir, me parecía interesante que leerles la dedicatoria que tiene el libro. Dice así: por nuestros viejos, a nuestros hermanos, que aún viven en manos de sus apropiadores, a nuestros propios hijos y a los hijos, con mayúscula, que aún no conocemos, a los que siguen luchando por un mundo más justo y solidario. Bueno, el primer cuentito que voy a leer se titula Esta es la historia de Juan, y es la producción de un grupo de alumnos de primer grado de una escuela de Ciudad Evita, La Matanza, provincia de Buenos Aires. El papá de Juan era panadero, y la mamá, maestra en una villita. Era de noche. Laura, la mamá, había preparado pizzas con aceituna, y de tomar, un jugo. En la tele hablaba un señor de traje verde. Los botones del saco eran re lindos. Había música, pero los papás de Juan no se reían. Cuando terminaron de comer, se fueron a dormir. A Juan le dolía la panza porque había comido una porción de más. A la noche, muy de noche, escucharon un ruido de puerta en la casa. Juan pensó que era el viento, pero no fue así. Eran señores con la misma ropa de la tele, muy malos. Agarraron a los papás y los arrastraron al auto que estaba en la vereda. Todos lloraban. Juan no los volvió a ver. Se acordaba de que el papá le traía bizcochitos de la panadería y la mamá le daba pedacitos de tiza para escribir en el patio de su casa. El siguiente cuento se llama La Sombra, y su pequeña autora tiene, o tenía en el momento de escribir el cuento, 9 años, y se llama Paula Ferreiro y es de La Plata. Este fue el primer premio en esta categoría, de 9 y 10 años. Sí, era una sombra audaz, terrorífica, veloz y mala. Aparecía todas las noches cerca de mi ventana y se escuchaban ruidos raros. Quedaba miedo, mucho miedo. Todo el pueblo vivía con miedo. Así es que decidí atraparla y saber quién era su dueño. A la noche siguiente, como todos dormían, con valor, muy silenciosamente, salí de mi casa. Me ubiqué tras la pared en donde aparecía la misteriosa sombra al finalizar el día, como para atraparla de sorpresa. Pero la sombra fue más astuta. Cuando estaba esperando para atraparla, me di cuenta que estaba detrás de mí. Corrí a mi cuarto, le di llaves a la puerta y me acosté, pensando que a la noche siguiente la atraparía. Supuse que sería más fácil atrapar primero la sombra y después a su dueño. Así que busqué en un libro cómo atrapar sombras y encontré esto. Para cazar sombras. Es muy fácil, solo tienes que con un spray fijador común y corriente perseguirla y fijarla. Luego, arrancarla con mucho cuidado para que no se raje. Cuando oscureció, fijé la sombra en el suelo, la saqué y la guardé en mi cuarto, donde pensé que podía estar segura. A la noche siguiente, alguien entró en mi cuarto. Tomó la sombra y velozmente se fue de mi casa. Escuché los pasos que iban sin rumbo, a cualquier lugar. Nunca volví a ver la sombra, pero cada vez que pienso en ella, me da escalofríos. Continuamos en Pateando en el Aire. Queremos agradecerle a Noé, integrante de Pateando Barrio y de Pateando en el Aire, que ya ha salido en este programa leyéndonos sus cuentos, sus poemas para este bloque literario, y hoy vino al piso por primera vez. Así que, Noé, ¿cómo te sentiste? Bien, nerviosa. Pero espero salió. Que les haya gustado. Ha sido muy bien. ¿Vas a volver aquí al piso? No lo sé. Aunque no pasa nada. Proponemos, de vuelta, lo repetimos todo el programa, acérquese, que si quiere hacer algo en este programa, lo puede hacer y hay que animarse. No estaba, tenía vergüenza, estaba nerviosa y lo leyó igual, salió bien, no se trabó ni una vez. Así que muchas gracias, Noé, esperamos que para el próximo programa nos busques otra cosita más. Dale, gracias a ustedes. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno. A la sandía carada, colorada, señora. ¡Pánquese! Churro. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. A la sandía carada, colorada, señora. Continuamos. Mensajes que fueron llegando al 15-6154-0359. Radio, soy el ñomo del senador Ernesto Sáenz. Quiero participar de la consigna de la cajita. Lo que entra en esa caja son productos relacionados con el clorhidrato de cocaína. Así que si fuese ustedes, saldría de garpe de la radio porque acabé de llamar a la policía. Gracias. Atentamente, el senador Canaleta. No, no hay nada de eso en la caja. No. Dice otro mensaje. Soy Vicente de Trujuy. Y mi apellido es Nario. ¿Quién me paga el derecho de explotar mi nombre? Bueno. También nos mandó un saludo Rosa, la abuela de los integrantes de la murga, de Tito y Marcos. Ahí está. Sí. Y nos mandó saludos y nos, nos mandó saludos. Gracias. Gracias, Rosa, Rosa, por acordarse. Hola, soy. Uy. Hola, soy el espíritu de Cornelio Oreste del Ortirrealista devenido en Patriota en 1810. Vine del más allá para decirles que cuando la asamblea del año 312 pone encima, suprime la esclavitud, hasta ese momento los indios y negros dejaron de tener un amo para tener otro, si no yo no hubiese cambiado de bando, viva la patria. Bien. Muchas gracias por el mensaje. Si quiere mandar dos más para aclararlo. Sí, por favor. Seguimos, estamos con un invitado especial que ha venido, se ha invitado solo como de costumbre, no cambia más, ya cuando uno ve una persona del árbol está torcido, sigue torcido, a pesar de que hace mucho que no lo vemos. El Tuco está en nuestro estudio, no sé a qué vino tampoco. Bueno, gracias. Quiero decir algo, que yo la última vez que vine, acá no había nadie, estuve como media hora hablando, la verdad que ha cambiado, los felicito, ahora tienen 2 horas de programa. Pero nada más que para que vos hables poco. Sí, ya veo, estoy acá desde las 7 que me tienen parado, pero bueno, la verdad que bien por Víctor y acá la compañera Noé que estuvimos tomando mate. Todo tiene su sacrificio, Tuku. ¿Vos querés aparecer en los medios? Bueno, sacrificate. Yo vengo a traer acá la primicia a mis amigos, pero bueno, el tema que venía a comentarles. No, no sé, ya fui 2 veces y no, ya está, basta. Hablando de eso, saluda a Simón y a Tiago y a Eva, que seguramente me están escuchando. Saludos. Que se comieron 2 horas escuchando el programa de radio. ¿Vos crees? Para mí que ya deben haber apagado la radio. Ya deben haber apagado, sí, seguramente. Bueno, yo venía a hablar también del bicentenario. Ajá. Sí, pero no de este bicentenario, de otro bicentenario. No del otro bicentenario que se va a festejar en la plaza. De otro, exactamente. De otro bicentenario. El 7 de junio de este año se cumplen 200 años, o sea, otro bicentenario de lo que sería el periodismo, ¿sí? Hace 200, el 7 de junio van a ser 200 años de la primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires, de mano de Mariano Moreno, que lo que buscaba era difundir las ideas de los revolucionarios, ¿sí?, de mayo, para difundirlas acá en Buenos Aires, o allá en Buenos Aires. Y bueno, a propósito de eso, en la Escuela de Educación Media número 11, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, ¿qué queda en? En Francisco Álvarez, y donde bueno, tengo la suerte de estar trabajando, estamos organizando unas jornadas de periodismo y medio, justo en este momento en que se cumplen los 200 años y que los medios de comunicación, el periodismo se encuentra como en una situación bastante especial con lo de la ley, con la resistencia de los grupos que todo el, bueno, Clarín y todos estos grupos monopólicos que están haciendo, tratando de que caiga esa ley, de que no salga, porque bueno, por todo lo que ya se sabe, se habló. Bueno, en la escuela, a partir del sábado 28, comienza una jornada. Vamos a tener, para iniciar estas jornadas, la visita de Gisela Busaniche, periodista de Telefe, de La Liga y de Canal Encuentro, que hace un programa que se llama En el Medio, que justamente analiza todas estas cuestiones, ¿no?, de la construcción de la realidad a través de los medios. Y bueno, también a propósito de esta jornada, venía a invitar acá a la radio para participar. Nos interesaría mucho que tenga una participación especial la radio. Y bueno, como ustedes son mis amigos, o eran mis amigos hasta hace un par de años, vine a traerles la primicia. En la semana voy a venir por otros programas serios para comentar esto que estamos haciendo en la escuela. ¿Querés repetirnos el día que se va a hacer la jornada y el horario? Porque... Bien, la jornada va a ser anual, va a ser todo el año, ¿sí? Le damos comienzo formal, porque ya comenzamos a hacer algunos trabajos en la escuela al respecto. Es el viernes 28 a las 10 de la mañana. Si es un lindo día, los esperamos a aquellos todos que quieran ir a escuchar a Gisela Busaniche hablar sobre el trabajo en los medios, el periodismo, el rol del periodismo, objetividad y todas estas cuestiones que hoy estamos se está discutiendo tanto, ¿no? Porque hablando un poco de esto del Bicentenario, cuando Mariano Moreno hace la Gaceta de Buenos Aires, el periodismo lo que era justamente un medio de difundir ideas. No se hablaba de objetividad ni de independencia, cosas que yo por lo menos descreo. Sí, no creo que no existe. Así que, bueno, ahí comenzarían las jornadas. ¿Lugar? El lugar es la escuela. Si está lindo, vayan, sí, porque la escuela lo vamos a hacer en el patio de la escuela, en Francisco Álvarez, al lado de la salita, en la calle Los Fresnos y Moctezuma, por ruta 7, apenas llegas al primer semáforo, a la derecha, media cuadra, ahí van, entre la arboleda, van a encontrar la escuela. Si está lindo, vayan. Si no está lindo, si llueve, vamos a meter todo en una galería, así que sería... No vamos a poder recibirlo como quisiéramos. Ojalá que esté lindo. Un mensaje para ti, dice. Para ti y para nosotros también, ¿no? Saludos, Tucu. ¿Para cuándo comerse el caníbal Special Edit? Es una deuda. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos fue el programa, se nos fue el tiempo. Tucu, en serio, te agradecemos por venir. Así, no, gracias cuando a ustedes quiera, por estos dos minutos. Sí, cuando quieras venir, que te otra vez te damos medio. Pero vos avisás y te preparamos así. Bueno, 30 listo, segundos listo, más listo, o menos. Y bueno, hagan como el Tucu, si tienen algo para decir, se vienen acá y aunque sea dos minutos le damos, por lo menos te quejé tanto. Muchísimas gracias Luisa, muchísimas gracias Rosa, muchísimas gracias Víctor, ¿no? Que estuvieron ahí, a la gente de Buscando, a la gente de Salpicando Sueños. Y quédense que ya viene la Copa Derramada. Nos vemos, chau. Sonidos Oeste.